COVID mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd mortales. Mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd mortales. Siempre a través de las 690 y en su operación técnica nuestro compañero, Julio Pardo. Y aquí en www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra, con la operación técnica de nuestra amiga ya repuesta Natacha Bianchi. Así que estamos todos casi sanos, estamos todos casi sin mocos, estamos todos casi sin tos. Qué bueno, porque con estos tiempos que corren, de repente llueve, de repente hace mucho frío, mucho viento, hay que cuidarse. ¿Y qué tenemos para el programa de hoy, Luis? Bueno, tenemos algunos temitas. Vamos a comunicarnos con alguien que está haciendo una obra de teatro allí en el grupo de teatro de Catalina Sur. Uh-huh. La verdad que es una movida muy interesante todo lo que pasa allí en el grupo de teatro y ahí en el barrio de La Boca, en Catalina Sur. Bien. Después vos vas a estar también con dos compañeras tuyas, ¿no? Uh-huh. Una con la licenciada Erika Napoli, porque vamos a hablar de las jornadas multidisciplinarias del Hospital Pirovano, que ya faltan muy poquitos días. Y por el otro lado vamos a hablar con la licenciada Cecilia Garau. Ella es nutricionista y vamos a hablar de los nutricionistas, porque fue su día, el sábado fue el día de los nutricionistas, y un poco orientándonos hacia la Ciudad de Buenos Aires, ¿cuál es la función de los nutricionistas en los hospitales públicos de la ciudad, en los centros de salud? ¿A qué se dedican? ¿Cuál es la importancia de su trabajo en el área de salud, sobre todo de salud pública? ¿Sí? Así que bueno, hablaremos también de algunas cuestiones que tienen que ver con el día de hoy, porque hoy hubieran cumplido años muchas personas y otras que los cumplen. Y un día como hoy, alguien obtenía por primera vez la Copa Libertadores de América. No sé si te suena. Uh-huh. Quién puede llegar a ser. Si tenemos tiempo, vamos a hablar también de la semana que fue de la lactancia materna. En realidad es todo el mes, pero de, bueno, algo que escribió una compañera del servicio también de obstetricia y neonatología y maternidad del hospital. Así que, bueno, y hoy vamos a saludar también a nuestros compañeros zurdos. Mira vos. Porque hoy es el Día Internacional del Zurdo. Ajá. ¿Vos sos zurdo? Físicamente, sí. Se puse en un brete, digamos. No. Físicamente, yo soy, por ejemplo, mi habilidad en el pie para jugar al fútbol, cosa que nunca fui muy hábil para jugar al fútbol, pero lo poco que tengo de habilidad en el fútbol siempre fue con la pierna izquierda. Mira vos. Si bien escribo con la derecha, tengo fuerza con la izquierda, yo no recuerdo de algún trauma familiar que me hayan reprimido en mi época de chiquito, que no podía escribir con la mano izquierda, pero algo de eso debe haber, porque es muy raro que... No, puede ser una lateralidad cruzada, se llama. Ah, puede ser, porque... Es frecuente. Escribo con la derecha, pero juego al fútbol y tengo fuerza con la izquierda. Por supuesto, mi papá siempre que me veía patear con la izquierda estaba contento, porque él también era zurdo. Es algo importante para un jugador de fútbol poder pegarle bien con la izquierda. Y no es tan... Te lo dice alguien que no sabe por qué con la izquierda más que con la derecha. Bueno, tenés muchos zurdos. Sería importante que pegara con las dos, digamos. Claro, ¿no? Bueno, el jugador profesional siempre generalmente se queda entrenando después de hora para patear con la pierna menos hábil, así la pone. Lo que sí, yo tengo algún amigo que él era zurdo de nacimiento y lo contrariaron. Antes se ataba la mano del zurdo para que trabajara con la derecha. Claro. Hoy es cirujano y opera con las dos. Claro. Tiene claro. La habilidad, digamos, de poder operar con ambas manos, lo cual dicen que es una gran fortuna, porque a veces se pueden cansar o, bueno, y puede con una mano y después sigue con la otra. Bueno, una cosa así. Y por lo demás, sí, soy ese zurdito de mierda, viste, que siempre hincha. Y de paso, hablando de zurdos, acuérdense que los sábados a las 21 está la obra de teatro Esperando al Zurdo. Esperando al Zurdo. En Corrientes Azul, ahí en Corrientes, entre Humboldt que, y Darwin. Viniendo por Corrientes, de Chacarita para el centro, por supuesto, está de la mano izquierda. Exactamente, exactamente. Así que bueno, los sábados a las 21, Esperando al Zurdo en Corrientes Azul. Acordate de reservar tus entradas porque vas a ser partícipe de una asamblea. Uh-huh. Y hay que sacar entrada, hay que reservar, por las dudas. Bien, si a Nati le parece, y yo puedo volver a tener mi voz natural, vamos a hacer una pautita y seguimos. Oír mortales. Porque, bueno, fue la fecha, hace poquitos días, de nacimiento de Gustavo. Y hablando de los zurdos, les cuento que Gustavo Cerati era zurdo, como Charlie, como Jaime Ross, pero aprendió a tocar la guitarra de forma diestra debido a que a los negocios en donde él iba no había modelos para personas que dominaran, digamos, que fueran zurdas. Así que tuvo que aprender a tocar con la derecha, ¿no? Hablando antes del tema del día del zurdo. Bien, bueno, y como todo el tiempo lo estamos recordando, ¿no? A Gustavo Cerati ya hace unos cuantos años, parece ayer, pero no, ahora tengo como la duda, pero exactamente creo que falleció el 2000, ¿te acordás vos, Luis, exactamente? Bueno, ahora no lo tengo acá. El 2014, creo, ¿no? Sí, lo que pasa es que él estuvo 4 años en coma, después de una ACV, tema de que alguna vez hemos hablado, y fallecía un 4 de septiembre del 2014, ahí está. Bien. Luis, creo que tenemos una comunicación telefónica. Sí, ya está con nosotros en el teléfono Ximena Bianchi, que ella es la directora de una de las obras de teatro que se está dando allí en el grupo de teatro de Catalina Sur. La obra se llama Cacaprichos de un rey. Y bueno, nos gustaría que nos cuente, Ximena, de qué se trata esta obra y también un poco, para quienes no lo conocen, ¿qué es el grupo de teatro de Catalina Sur? ¿Cómo te va? Cristina Varela y Luis Angió, te saludamos, Ximena. Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien. Buenas noches. Vamos al teatro. Sí, bueno, el espectáculo Cacaprichos de un rey es un espectáculo para toda la familia, que tiene actuación, títeres, música, canciones, y es un espectáculo que habla sobre la autoridad. Mira vos. ¿Qué serían los caprichos de un rey? ¿Lo podemos... Los caprichos de un rey, la autoridad, que la puede ser el capricho de que puede que ser tiene el muchos caprichos. Claro, que puede ser el capricho de cualquiera que tiene poder, digamos. Exacto, sí, habla sobre esto, sobre el poder, sobre el ejercer el poder autoritariamente, sobre el, los caprichos del poder, digamos. Y pregunto, Jimena, ¿qué tal? Cristina, te saluda. Yo soy fonoaudióloga. ¿Qué caprichos de un rey? ¿Es un rey tartamudo? ¿Qué son los caprichos? No, no. La historia es una historia con un poco de escatología, por eso es caprichos de un rey. Que la historia es un rey que tiene, da muchas órdenes, entre ellas muy absurdas, y empieza a prohibir, prohibir, prohibir y prohibir, hasta que en un momento prohíbe hacer caca. ¡No! Y eso desata un montón de situaciones, lo cual lleva a que la gente pueda congregarse a rebelarse, digamos, de alguna manera. Claro. Por eso el título Cacaprichos de un rey. ¿Y en la obra también participan, digo, chicos o todos personas mayores son? No, el espectáculo está hecho por titiriteros y actores que son... personas adultas, o casi al menos. Ah, mira. Y es para toda la familia. Es un espectáculo para que es de fácil comprensión para los más pequeños y que los más grandes van a encontrar otras lecturas de lo mismo, pero que nosotros en Catalina siempre creemos que un espectáculo, que el rubro espectáculo de niños no existe. Porque en realidad eso esconde un menosprecio. ¿Qué sería un espectáculo para niños? Es un espectáculo claro, que un niño lo puede ver, pero que un adulto tiene que poder disfrutar de ese espectáculo. Entonces, por eso nuestro decimos que es un espectáculo para toda la familia, que abarca desde los más pequeños hasta los abuelos, y todos se van a divertir. ¿Y se da los días domingos? Este domingo es el último día de espectáculo de Cacaprichos de un rey. Terminamos en Día del Niño y va a ser a la gorra, entrada libre y gratuita, y la salida a la gorra, como nuestra manera de festejar el Día del Niño y de convocar a todos los que quieran venir, sin que la entrada o el valor de un espectáculo sea un filtro para que nadie pueda asistir a este espectáculo. Claro. Que se está despidiendo este domingo en el Día del Niño. ¿Y dónde es el espectáculo? ¿En qué el espectáculo es en el Galpón de Catalina. Queda en La Boca, en Pérez Galdós 93. Bien. ¿Y por qué no nos contás un poquito qué es el Grupo de Teatro de Catalina Sur? No es solo esta obra. ¿Qué, no, ¿cuánto el Grupo hace de Teatro que Catalina están? Sur es un grupo de vecinos que nació hace 35 años. Ajá. Es un grupo que tiene en este momento diferentes espectáculos, que tiene en este momento diferentes espectáculos, que hay, bueno, este espectáculo que es Caprichos de un Rey, que termina ahora. También tenemos un espectáculo con la orquesta, que son 60 músicos en escena. La orquesta del grupo está cumpliendo 10 años y su espectáculo se llama Década. Uh-huh. Está los sábados a la noche. Los viernes tenemos un espectáculo que se llama Lorca en las trincheras de Madrid, que es un espectáculo, obviamente, que habla de Lorca, y que contextualiza Lorca en su momento y en su ideología política, ¿no? Claro. Y además nosotros tenemos diferentes talleres, hay talleres de niños, de adolescentes, de adultos, de títeres, de música, hay un montón de talleres y muchas cosas que suceden en el teatro al simultáneo, digamos. También va a haber un espectáculo de niños, pero hecho por niños, no de niños rubro para niños, sino hecho por niños, que va a estrenar ahora a fines de octubre. Y bueno, la verdad es que nosotros hace 35 años que venimos haciendo un montón de espectáculos y de cosas, y bueno... Bien, qué bueno. Y... entonces, como para orientarnos, para quienes no somos de zona sur, digamos, en La Boca, ¿tenemos alguna línea de colectivo cerca, avenida cerca? Tenemos muchas líneas de colectivos. Bien. Es el 152, el 33, sí. el 64, el 29, el 8, el 86, a ver qué más, el 53, el 25, todos esos te dejan por acá cerca. Estamos a una cuadra de la Usina del Arte, que también tiene, y también pueden entrar a la página del grupo y ahí van a encontrar el mapa y todas las opciones para llegar. Uh-huh. Sí, sí. Bien. Este domingo la entrada es libre y la salida a la gorra. Así que las entradas se van a entregar una hora antes acá en el galpón. Bien, perfecto. Entonces, Benito Pérez Galdós, 93, ¿está bien? Ahí sí. En La Boca tenemos un montón de líneas de colectivos y este domingo es a la gorra. Teniendo en a las 4:30 empieza el espectáculo. O sea que hay que estar 3:30. Tres y media. Perfecto. Bien, y después si no, tenemos otras obras entrando a la página de www.catalinasur.com.ar como para organizarnos y ir otros días a ver una obra. Sí, hay muchos espectáculos que pueden disfrutar los medianos, los chicos, los grandes. Tenemos para todos los gustos. Buenísimo. Bueno, una de ellas que sería muy... Esa está... Para ver, nosotros nos vamos unos días a nuestro encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos en Catamarca, pero creo que para cuando vuelva voy a ir a ver Lorca en las Trincheras de Madrid, que me da la impresión. Estás completamente invitado. Debe de ser una muy buena obra hablando sobre la Guerra Civil Española. Los ¿no? viernes a las 22 es esa obra, Luis. ¿También la dirigí? A las 22. ¿También la dirigís vos? Sí. Bien. Bien, allí vamos a estar para también y anunciarla para la próxima semana. ¿Esa sigue en cartel? Sigue en cartel. Y para aquellos que les guste la música, los sábados a la noche también está la orquesta atípica del Grupo Catalinas, que son 60 músicos en escena y es una obra preciosa. Perfecto. Bien, bueno, Ximena, te agradecemos mucho. Nada. Esperemos que puedan tener un buen cierre el domingo con mucha gente que vaya a ver la obra y que tengan, bueno, evidentemente los éxitos que ya han venido teniendo en estos en estas presentaciones. El éxito más grande es que el público venga y que le guste. Exacto. Bueno, gracias, ¿eh? Adiós, buenas noches. Muchas gracias chau. A ustedes. Hasta luego. Gracias, chau. Hoy, mortales. Seguimos en Oído Mortales. Siempre a través de la M690 y por www.laretaguardia.com.ar. Nuestras vías de comunicación, nuestro Facebook, Oído Mortales 2011. Nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar. Nuestra línea telefónica, 3533-1744, donde podés dejar tu mensaje. Y ahora también tenemos nuestra página, www.oidmortales.com.ar. Luis. Bueno, vos el martes, el lunes pasado hablaste con la doctora Analía Más, sí. Comentando, bueno, en vísperas de el tratamiento de la ley del aborto legal, seguro y gratuito, que en el Senado fue para atrás, no se aprobó, volvió a diputados, hay que esperar que se trate en este año que viene, esperemos. Pero además Analía comentó que ese día, el miércoles, ellos estaban haciendo también dentro de las actividades allí de quienes estaban con los pañuelos verdes apoyando la ley, habían iniciado una campaña para apostatar. ¿Qué es eso? ¿Y qué es apostatar? El apostatar, ¿qué es? Es darse de baja, ¿sí? De la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Todo católico que fue bautizado tienen la posibilidad de pedirle a la Iglesia a través de su máxima autoridad. De darte la baja, digamos. De darte la baja, bien. Exactamente. De abortar tu... Claro, tenés que enviar una carta informando... Tu asociación, digamos. Tenés que mandar una carta informando de la decisión de dejar de pertenecer a la Iglesia Católica. Ajá. Y exigiéndole que se modifiquen todos los registros donde cada uno figura como católicos o católicas, ¿no? En realidad es... te tienen que borrar de los archivos todos tus datos personales que haya en la Iglesia Católica. Y hay una carta tipo, si se entra en la página www.apostasia.com.ar, vas a encontrar la carta uh-huh. tipo que se puede llenar, que está dirigida al arzobispo uh-huh. o al obispo, donde dice: yo, fulano de tal, con domicilio tal, constituido en domicilio tal, me dirijo al señor arzobispo en carácter responsable de los archivos de registros bautismales de la República Argentina y en atención a los deberes y atribuciones que le confieren los cánones, bueno, optará a tratar del derecho canónico, con el objeto de solicitarle se sirva ordenar que todo registro relativo a mi persona actualmente mantenido por la Iglesia Católica Apostólica y Romana sea eliminado de inmediato y que dicha institución se abstenga de establecer en el futuro cualquier nuevo registro referido a mi persona si no mediara expreso consentimiento de mi parte. Bueno, siguen después una serie de consideraciones de los artículos del Pacto Internacional de los Derechos Civiles de la Iglesia Católica, derecho, pero esto está bueno porque termina diciendo: estimaré a sí mismo que realizada la supresión se me notifique por escrito al domicilio arriba constituido sobre la conclusión del procedimiento. Bueno, sírvase la presente de formal notificación conforme al artículo 16, inciso 2 de la ley 25.326. Así que no sé cómo les habrá ido el miércoles pasado. Se puede hacer la apostatasía, se puede hacer a título individual o se puede hacer apostatasías colectivas. Hay un día, uh-huh. no me acuerdo qué día en el año, se juntan y se mandan todas. Este trámite tiene que ver con que cada uno de los que fueron bautizados tienen que ir a la iglesia donde está bautizado y le tienen que pedir que les informen el número de acta, que le den una copia del bautismo y demás, ¿no? Uh-huh. Tenés que poner en la carta esta dónde fuiste bautizado, la localidad de bautizado en la localidad, ciudad de, el día tal, de tal año. O sea, tenés que constar, acordarte. Si tenés el acta de fe de bautismo en tu casa, lo vas a saber cuál es, en qué iglesia te bautizaste. Ajá. Y demás, ¿no? Sí, hoy también, y a propósito de lo que pasó el miércoles, a partir de la Red Saludable, Red Salud Decidir, nos bajaron información con la fecha de hoy que se tomó conocimiento que en el día de la fecha hay una mujer que consulta en grave estado a un hospital provincial, una mujer de 24 años que ya tiene hijos y que se encuentra internada peleando por su vida. Su estado crítico de salud es producto de un aborto en contexto de clandestinidad, o sea, de un aborto inseguro. Desde la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, obviamente siguen apostando a que en Argentina existe el derecho a tener un aborto legal, seguro y gratuito. Y acá también hacen la mención de que la gobernadora, la señora Vidal, dijo que la aliviaría que el aborto siga siendo la gobernadora dijo que la aliviaría que el aborto siga siendo clandestino. La clandestinidad es esto, gobernadora, es lo que está viviendo esta mujer, es lo que está viviendo esta familia. La verdad que no se puede creer que haya dicho esto. Desde ya que desde la red existe el compromiso a garantizar las interrupciones legales de embarazos vigentes desde 1921, exigiendo su cumplimiento en todo el territorio nacional. El aborto es legal cuando es producto de una violación o cuando corre riesgo la salud o la vida de la persona gestante. No sé si queda alguna duda, ¿no?, de lo que uh-huh. realmente pasó el miércoles y de cuáles son las consecuencias. Creo que no. Así no, es. No. Es como que no se puede imaginar. Sobre este mismo tema habló también el exministro de Salud, Daniel Goyán. Hizo también una nota a través, un escrito a través del Twitter, Así que bueno, evidentemente el aborto clandestino sigue estando vigente, el aborto clandestino es entonces legal, pareciera, y lamentablemente las mujeres seguimos muriendo a causa de lo que no pasó y tendría que haber pasado el miércoles, más allá de escuchar las barrabasadas, las barbaridades, las las cosas más ignorantes, que se pueden haber escuchado, que increíblemente. Y por el otro lado, los juegos sucios y horribles, como habló, por ejemplo, Pino, diciendo que Norita Cortiñas, que estaba preparada para entrar al Senado, para asistir y participar y presenciar parte de la sesión, le fue prohibida la entrada, ¿no? O sea, parece que hay gente que tiene escriturado. Le prohibieron la entrada a la sesión. Norita, el jueves después, estuvo aclarando en todos los medios, yo estaba con ella personalmente, y en todos los medios ella aclaró, no es que no la dejaron entrar al Senado, al edificio del Senado. No la dejaron entrar a la sesión. No la dejaron entrar a la sesión, argumentando que no dejaban entrar a nadie, que si dejaban entrar a uno tenían que dejar a todos, pero... Ahora, dejaron entrar a todos los que dejaron entrar, que dijeron las barbaridades que dijeron. Que dijeron, bueno, a eso claro. Sí lo dejaron entrar. El tema es que evidentemente es muy probable que tuvieran miedo de que Norita dijera algo o hiciera a algunos decir algo, ¿no? Y como Norita, una de las cosas que denuncia y que dice respecto a la no sanción de esta ley, que el responsable, uno de los responsables máximos es la Iglesia Católica. Bueno, a raíz de esto es que Norita, y atrás de Norita seguramente vamos a ir muchísimos, Norita es la que empieza la campaña donde dijo que iba a apostatar, donde dijo que quiere rechazar a la Iglesia Católica. Ella dice que cree en Dios, dice, si no, no estaría acá. Cada uno con el Dios que tenga, pero me da vergüenza la Iglesia Católica, dice. Y miren que mi abuela nació en un campanario, en el campanario de una iglesia, y ella me decía, hay que hacer como los curas, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Así que, bueno, vamos a seguir a Norita en su campaña que hace punta este año, donde va a apostatar, se la va a presentar al Cardenal Poli. Y allí atrás iremos todos nosotros. Bien, cambiando la información, cambiando de tema, yo les había contado que el sábado fue el día del nutricionista y que más allá de saludar a todas mis compañeras del hospital en donde yo trabajo y que son nutricionistas, hoy vamos a charlar con alguna de ellas acerca de que, bueno, ¿cuál es el rol del nutricionista? ¿Qué es un nutricionista? ¿Por qué trabajar en un hospital público o en un centro de salud? Así que está en línea, creo, mi compañera, la licenciada Cecilia Garau. Buenas noches, Cecilia. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por atendernos. No, a ustedes. Y nada, feliz día, obviamente. Gracias. Igual ya lo habíamos pasado por nuestras cadenas de WhatsApp. Sí, gracias. Para todo. ¿Son todas mujeres en el servicio, Ceci? Mira, nosotros el servicio lo tenemos dividido en nutricionistas de planta, residentes, concurrentes y alumnos que cursan el último año de la facultad, que es la parte práctica. Ajá. Y uno de los residentes, nosotros tenemos residentes de segundo año, porque el primer año lo cursan en un centro de salud. Tenemos un residente de segundo año en este momento, que es varón. Mira, porque es una profesión también mayoritariamente de mujeres, ¿no? El 90% es de mujeres, pero hoy en día se está lanzando muchos varones a interesándose por la profesión. Ellos tienen mucho campo en todo lo que es la parte, sobre todo deporte o todo lo que es la parte de educación. Y la verdad que están teniendo bastante campo los varones dentro de la nutrición, ¿no? Mira qué bien. Sí. Bueno, bienvenido entonces este caballero. Claro, por supuesto. ¿Y cuál es la función de un nutricionista? O sea, ¿qué hace el nutricionista en un hospital? ¿En qué partes trabaja? ¿Cuál es su función? Tenemos muchas funciones, ¿no? Ajá. Por ejemplo, nosotros generalmente tenemos la función de ir a la sala, ver los pacientes internados. Nos encargamos de adaptar el plan de alimentación que nosotros tenemos. Nosotros nos regimos por una serie de menús preestablecidos Entonces la idea es adaptar esos menús a gustos y hábitos del paciente. Uh-huh. Entonces permanentemente estamos atrás del paciente para ver si lo que come es lo correcto para sus gustos, hábitos y patología, porque consideramos que un paciente que no come lo suficiente tiene altísimas chances de desnutrición intrahospitalaria, de lo cual eso es un riesgo muy grande para restablecerlo en las diferentes patologías. Uh-huh. Entonces nosotros vamos a la sala, tenemos la interacción con el paciente, primero con el médico, que nos interiorizamos cuál es la patología del paciente que tiene, cuál es su grado de compromiso. Trabajamos muchísimo con fonoaudiólogas porque ellas nos dan el aval de si un paciente tiene buena deglución o no. El trabajo en sala es muy interdisciplinario, ¿no? Trabajamos con todo el personal del servicio, trabajamos con todo lo que es la parte de enfermería, porque nosotros tenemos no solo la alimentación oral, sino la alimentación que viene de sondas, la alimentación enteral o parenteral, y el manejo de las bombas y el manejo de administrar los alimentos es la parte de enfermería. Así que bueno, en la sala tenemos un trabajo muy interdisciplinario que es muy enriquecedor. Entonces nosotros al paciente lo evaluamos también en el estado nutricional con que entra al hospital, ¿sí? Entonces uh-huh. nosotros los podemos categorizar en pacientes con riesgo y pacientes sin riesgo. El paciente con riesgo es ese que haya adelgazado en los últimos mes y medio, hasta 3 meses, más de un 5 o un 10% de su peso habitual. Uh-huh. Para nosotros esos pacientes son altamente observables, porque si ya vienen con una desnutrición, y claro. nosotros sabemos que la desnutrición intrahospitalaria existe, puede ser un paciente con riesgo. Entonces, bueno, se lo mide, se lo suplementa, se le hace la valoración nutricional, se le hace la toma de pliegues, para ver cómo va evolucionando su masa muscular. Eso con respecto a la internación. Después nosotros tenemos mucha atención de consultorio externo, que somos las encargadas de administrar más o menos, siempre basados en gustos y hábitos y sobre todo la adecuación en tanto a la patología del paciente, de un régimen alimentario acorde a la uh-huh. patología que vengan. Después tenemos talleres de sobrepeso, que hacemos mucho la parte educativa, que son talleres de sobrepeso, talleres de trastornos de la alimentación, que siempre están coordinados interdisciplinariamente con una nutricionista y una psicóloga. Uh-huh. Y entonces nosotros abordamos en forma grupal, por ejemplo, estas patologías que son las más comunes. Uh-huh. Después, bueno, también estamos en todo lo que sea la parte de asesoramiento de trabajos estadísticos. Estamos por todos lados del hospital. Uh-huh. Y en los sí. centros de salud no hay gente internada, o sea que la parte en los de sala de salud, no. No hay gente internada, lo que se hace es consultorio externo y se hace mucho la parte de prevención. Lo que se hace muchísimo es la parte de, sobre todo, el abordaje del niño, de la salud escolar. Se van a diferentes escuelas, se hace la valoración nutricional de los pacientes. Aquellos pacientes que están en riesgo de déficit o exceso, o sea, de sobrepeso o de desnutrición, se los cita al centro, se les provee dentro de lo posible de alguna ayuda alimentaria para abordar esa patología, ¿no? Uh-huh. Luis quiere preguntarte algo. Sí, claro. Hola, buenas noches. Buenas noches. Justamente lo que estabas comentando, ¿no? De estos chicos con sobrepeso. Ustedes, además de, bueno, tratar de mejorarle, que tengan una buena alimentación, ¿tienen un diagnóstico en general, ¿no?, de cuáles son las causas de estos problemas, o de sobrepeso o de desnutrición? ¿Hay alguna estadística sobre eso? Sí, gracias a Dios se hacen muchísimos trabajos, ¿no? Trabajos con encuestas, y vemos en realidad la patología más predominante es sobre todo la incorporación de alimentos ultraprocesados uh-huh. y de bebidas. ¿Mm? Uh-huh. Las calorías se aportan muchísimo en las bebidas, sobre todo en lo que son jugos y gaseosas, pero principalmente jugos, ¿sí? Porque la gente piensa que le saca la gaseosa porque uno está muy adiestrado al saber que la gaseosa es mala, la gaseosa es mala, claro. la gaseosa es mala. Entonces pasan al jugo pensando que le están entregando al chico algo más sano y algo más natural y algo más frutal. En realidad claro. los jugos envasados lo único que proveen es azúcar, agua y edulcorante y colorantes. Y te hago una pregunta, ¿cómo compatibilizan ustedes, o me imagino esa contradicción que deben de tener, como mínimo en las escuelas públicas, ¿no?, de la capital, tanto primaria como secundaria, donde están esos kioscos que a veces son de las cooperadoras o son concesiones y que justamente lo que venden son gaseosas, golosinas, todo lo que un chico sabés que come y después le va a hacer mal, ¿no? Sí, desgraciadamente sí, luchamos bastante con eso. Hay un proyecto desde el Ministerio de Salud de la Nación hasta el Ministerio de Salud de la provincia de fomentar los que son, se llaman kioscos saludables, ¿no? Donde no es la idea de sacar y de prohibir alimentos altos en azúcar, grasas y sal, sino más bien tener opciones más saludables. Por supuesto, eso tiene que ir acompañado con una educación permanente en la escuela, o sea, en la clase, que se empodere tanto el personal docente, tanto el personal directivo, como las madres en general, para que esto sea mancomunado, ¿no? Porque generalmente los chicos, el mayor defecto es que van sin desayunar, entonces la madre le da dinero para que se compre en el kiosco, y el kiosco, por supuesto, el chico lo que va a elegir es lo que le gusta, no lo que le conviene. Si vos le das a elegir entre una manzana y un alfajor de chocolate, no hay duda de qué es lo que va a elegir el chico. Entonces, bueno, la idea es esa, ¿no? La idea es hacer un trabajo conjunto. Se trabaja, por ejemplo, cuando hay chicos con déficit o con exceso, de hacer un abordaje intrafamiliar también, ¿no? Porque si no se va desde el núcleo primario, que es la familia, es muy difícil que el chico pueda entender en realidad qué es lo que le conviene y qué es lo que no le conviene, porque el chico que lo ponen, entre comillas, a dieta, nosotros odiamos esa palabra, nosotros hablamos de una alimentación saludable. Nosotros no puede ser también. Que la familia esté comiendo milanesas fritas y el chico le den un pollo hervido con puré. O sea, es totalmente inviable. Entonces, bueno, tratar de hacer ni tan drástico el hecho de hacer una transición entre la comida más menos saludable a la más saludable, ¿no? Claro. Bueno, Cecilia, feliz día nuevamente para todas nuestras compañeras y compañero nutricionista. Sí, este año sí tenemos un compañero. Y bueno, seguiremos en contacto con otras cosas, ¿te parece? Muy bien, cuando gusten. Bueno, muchas gracias. No, estábamos hablando con la licenciada Cecilia Garau, nutricionista del Hospital Pirovano. Em meu coração, me faz sofrer, faz que me mata, e se não mata, fere. Casa da paixão, saia quando bem quer, traz uma praga e me afaga a pele. Cresce em lua pra iluminar as trevas. E estamos escuchando a Ed Mota. No sé si muchos lo conocerán, yo la verdad mucho no lo conocía, tengo que decir. Es cantante, compositor, multiinstrumentista brasilero, Eduardo Ed Mota, ¿sí? Y estamos en fecha de cumpleaños, es un hombre joven y con una voz así muy, muy bonita, y este tema que escuchábamos se llama Samurai. Así que si quieren googlearlo y escuchar un poco de él, me parece que es alguien que vale la pena escuchar. Ed Mota, ¿sí? Bien, seguimos en Oíd Mortales. Y en otras oportunidades, otros lunes, hemos ya estado hablando sobre las jornadas multidisciplinarias del Hospital Pirovano, que van a ser ahora en el mes de agosto, 22, 23 y 24, en el horario de la mañana. Saben que pueden entrar por el Facebook, buscarlas, inscribirse, son gratuitas. Están ahí en el Hospital Pirovano, en la Avenida Monroy, al 3500. Y estamos en comunicación con una de nuestras compañeras que está trabajando fuertemente, como siempre, en estas jornadas, que es la licenciada Erika Napoli. Hola, Erika. Hola, Cristina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andamos? Bien, todo bien. ¿Cómo van los preparativos? Bien, ya falta poquito, ya estamos ansiosos por mostrar todo lo que hemos trabajado. ¿Y qué hay? Contame, a ver, ¿qué hay para mostrarnos? En cirugías, porque es lo que a mí me corresponde, por las mesas que he tenido, han incorporado, por suerte, el quirófano de traumatología, el control de materiales implantables, colaboración del quirófano de traumato, y después tenemos al doctor Venturelli, que nos va a dar una charla de... interesante también, de una patología que se está dando como más seguido, y es patología de las articulaciones temporomandibular. Uh-huh. El doctor es la primera vez que participa en nuestras jornadas. Después esta es la quinta jornada multidisciplinaria, así que tenemos que pasar por todas las especialidades para poder mostrar a los otros hospitales, a la gente que ya se ha acreditado, las distintas tecnologías que hay para resolver ciertos casos en estos temas. Uh-huh. Después, sí. Lo que hemos incorporado este año, que está como presidenta la enfermera, la licenciada Noemí, Ramos Otelo, en una de las charlas que hemos tenido con el doctor Cuba, podemos implementar y darle una participación a escuelas secundarias. ¿Qué es lo que estamos forjando en esto? Es que los alumnos de secundarios, de terceros, cuartos y quinto años, tengan una orientación vocacional a lo que es salud. Por eso le vamos a brindar todo este material de este cronograma de ciertas cantidades de cirugías y demás gestiones dentro de la salud, uh-huh, para trabajar juntos con el Ministerio de Educación, se diría. Uh-huh. Bueno, qué bueno. Sí, nos ha autorizado a que, por ejemplo, un cupo de chicos, uh-huh, que están ya cursando y todavía no han decidido, o por lo menos tienen ideas de saber que van a seguir distintas especialidades en la salud, tengan la posibilidad de ver de cerca cómo uno trabaja dentro de los hospitales a nivel de educación. Claro. Así que, estamos contentos porque una de las escuelas que nos han autorizado es el Sagrado Corazón, que está ahí en Kramer y Blanco Encalada. Uh-huh. Es para que participe otro tipo de gente que no solamente sea del hospital. Uh-huh. Y bien contentos porque ya hay más de 600 inscriptos y esperando los días para poder mostrar todo lo que tenemos en nuestro hospital. Bien, y el viernes hay un cierre musical, ¿no? Sí, el viernes hay unos sorteos y un cierre musical muy... Ya creo que el año pasado cuando hicimos las jornadas también estuvieron, lindísimo la pasaron. Es más, se acercaban pacientes, todo el mundo, porque la verdad que estuvo muy bueno. Uh-huh. Y bien, yo estaba mirando el cronograma, es sí. Miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 de agosto. Exacto. Desde las 8 de la mañana hasta las 13. A las 13 horas, sí. En el aula de rayos, que está ahí a la entrada, casi cercana, sí, digamos, a la entrada del Hospital Pirovano. Y a través de la página de Facebook uno puede inscribirse, ¿verdad? Sí, cuando entras en jornadas multidisciplinarias, Hospital Pirovano, y ahí tenés la inscripción. La inscripción es hacerlo por esa página que te dan, y después tenés una impresión de una ficha que es la que te da el OK de que estás inscrita. Uh-huh. Y después, eso hay que presentarlo cada vez que vayas a las charlas. Claro. También hay charlas, por lo que yo estoy leyendo, del CIMAT, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Sí, Rafael Doria y el doctor D'Angelo pertenecen al CIMAT. Yo como mesa de presentación, uh-huh, el CIMAT, para que muchos que no saben por son las insignias que ponen, pero es Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, que es y corresponde al empleado donde trabaja en su hospital. Claro. Hay hospitales que lo tienen, y hay otros hospitales que todavía no lo han conformado. Pero nosotros sí lo tenemos y siempre que hacemos las jornadas lo que hacen es guiar al empleado de lo que es, debe darle un empleador para poder hacer eficientemente su trabajo y cubrirlos sí, en un par de cosas. Claro. Sí, sí, está muy bueno eso también. Sí, la verdad que sí. Ahí sí, hay muchas charlas. Yo estoy a través del Facebook, también uno puede abrir el cronograma y ver los distintos horarios y las charlas, porque bueno, a veces uno no tiene la oportunidad de ir a todas, pero está muy piola, la verdad. Sí, tenés farmacología, tenés un montón. Salud visual, un montón de temas. Sí, muchísimos. Bien. Así que bueno, es para todos, es para enfermeros, para técnicos en esterilización. Es una variedad de temas que son muy importantes en el crecimiento de lo que es día a día la capacitación dentro de un hospital. Bien, entonces, quintas jornadas multidisciplinarias, doctor Ignacio Pirovano, ahí en Monroe, el 3500, te lleva el 76, el 19, el 114, el 107, el 133, el tren de Mitre, así que estamos todos invitados y a través del Facebook nos podemos inscribir. Es así. Licenciada Erika Napoli, muchas gracias. Pero a vos, Cristina, muchas gracias por llamarme. Seguimos viendo. Nos seguimos viendo y trabajando juntas. Eso, un beso grande, un gracias. Besote. Bien, estamos ya terminando este programa, nos quedan pocos minutos, así que nada, nos vamos a ir con un tema musical que me gusta mucho y quiero que lo escuchen, que se llama Yo soy una mujer de carne y hueso. Y quien canta es una cubana que se llama Maggie Charles, y yo se lo voy a dedicar a un amigo cubano también que hoy está cumpliendo años, que es el señor Adrián Soto, y también se lo voy a dedicar a otro amigo que está cumpliendo años y que le mando un abrazo muy fuerte, que se llama Darío Reutemann, ¿sí? Así que bueno, nos vamos a ir con ese tema. Obviamente, antes de irnos, vamos a recordar que a las 21 está el programa del doctor Alfredo Grande, Sueños Posibles. Y Luis, vos me querías decir algo, que me estás haciendo señas. Bueno, saben que nosotros estamos pasando un spot después de la pauta que nos da el gobierno de la ciudad para nuestros medios, donde estamos reclamando por una rebaja en nuestra pauta publicitaria, en el pago que nos dan, que desde el mes de enero nos vienen ya descontando en un país donde hay una inflación de más de un 30%, a todos los medios del registro de medios vecinales nos han descontado un 24% desde enero hasta hoy, o sea, al revés. O sea que venimos perdiendo casi el 50%, si le sumamos el 30%. ¿Pero qué? ¿Hay inflación, Luis? ¿Está subiendo algo en este país? Sí. Ah. ¿Viste algo que se llama dólar? ¿En serio? ¿Eso, viste no, que hay algo que se llama ¿en dólar? Serio? Bueno, oh, eso sube. Qué bueno, barbaridad. Un grupo, nosotros venimos haciendo un reclamo, un grupo de medios hicieron un reclamo de amparo. En primera instancia una jueza había declarado que no correspondía ese amparo a favor nuestro. La Cámara revocó el fallo de esa jueza y se lo dio a otro juez para que nuevamente trabajara con ese tema. Y el día 13, hoy, el juez Guillermo Seibler, en la causa judicial, que bueno, está caratulada como Cerrés Luis Alberto y otro contra el gobierno de la ciudad, dictó una sentencia donde hizo lugar a la medida cautelar peticionada y en consecuencia ordenó la suspensión de los efectos de la resolución 813-18, esa que le hablo donde nos rebajan la pauta, dictada por la Subsecretaría de Comunicación Social, hasta tanto recaiga sentencia definitiva y firme en los autos. No voy a leer los fundamentos, pero sí quiero decir que si bien el gobierno de la ciudad tiene la posibilidad de apelar también esta medida, en una primera instancia es una a favor de nuestros medios. Esto tiene que ver con que también a raíz de esto el gobierno sigue avanzando, la subsecretaría de medios que la dirige Máximo Marcheschi, y nos ha sancionado a 39 programas radiales y radios. Aparecían en los cuadernos. No aparecimos en los cuadernos, pero parece que alguien le dio un listado a Máximo Marcheschi y sancionó, entre ellos, el programa que se hace aquí en La Retaguardia, Fernando Tevele y Eugenio Tera, que se llama La Retaguardia, el programa que va los miércoles de 21 a 22, más programas de FM La Tribu, de FM Gráfica, de Frecuencia Cero, todas radios alternativas, comunitarias, todos programas alternativos y comunitarios. Y el próximo miércoles estaremos en la puerta de la Jefatura de Gobierno, ahí en el Parque de los Patricios, a partir de las 11, haciendo una conferencia de prensa donde ya tenemos, por supuesto, la adhesión de muchas organizaciones sociales, políticas, sindicales, de derechos humanos, que van a estar allí apoyándonos, reclamando para que Rodríguez Larreta, Máximo Marcheschi y toda su gente paren la mano con los medios vecinales y no nos sigan atacando. ¿Nos están persiguiendo como a otra Cristina? Y digamos que nos están persiguiendo. Por ahora no nos tocó Bonadío, pero más o menos por ahí anda. Bien. Bueno, entonces nos vamos a ir con esta cantante cubana que me encanta, que también descubrí, Maggie Carles, que también está cumpliendo años, y con un tema que me encantó, la verdad me encantó. Bueno. Soy una mujer de carne y hueso, che. Saludamos a quienes nos escuchan, Claudia, a Julio Pardo, en Dora, la 690. ¿Sí? ¿A quién nos está escuchando? Nahuel, compañeros y compañeras que nos escuchan. Qué bueno. Le mandamos saludos, que nos mandan saludos también ellos a nosotros. Muchas gracias. Saludamos acá a Natacha Bianchi y le decimos buen viaje. Y nosotros también, buen viaje a la red. Ah, nos vamos al encuentro de la red de medios, sí, sí. En la provincia de Catamarca. Vamos a estar y en Catamarca. Y nos veremos igualmente allá en Catamarca y nos escucharemos siempre por www.laretaguardia.com.ar y por la M690 en este programa de los lunes a las 20 y a través de lo que se llama OID Mortales. Chau, chau. Hasta el lunes que viene. Yo soy como me ves, paloma en libertad, que le roba la vida, momentos nada más. Yo soy la que tú crees, no tengo que ocultar, no vivo con prejuicios, ni temor a los demás. Soy así, como soy, con mi forma de actuar. Soy feliz como estoy y no voy a cambiar. Yo soy una mujer de carne y hueso. Yo soy una mujer que se enamora oyendo también a veces llora. No sé si soy mejor o peor.